aquí. Tienes sed de mí. Sus latidos ahora son los que marcan mi perdición. Retrocedo sin fingir la salida. La lluvia en la ciudad.